estamos en Cumbia Masiva por FM 106.3 Radio Nauta. Cumbia Masiva, el programa de cumbia y economía que le da sentido a tu vida. Nombre, apellido y edad, dijiste el programa, todo, me encanta. ¿Qué más? Kimay Figueroa, quien está a mi lado, Victoria Bissell, que me está a mi otro lado. ¿Cómo nos va? Bueno, qué bien que luces. Gracias. En este día soleado, Belén. Gracias. También, bueno, quería decir que vivía por Cataluña. ¡Bueno! ¡Venga! Que hay que tener un pescado y ser independiente. Que hay que tener libertad, coño. ¡Viva la independencia! Pues a mí casi me caen los pantalones de la alegría. ¡Bueno! Hay que ir a celebrar con unas canitas, mejor dicho, una paellita. Saludamos también a nuestras amigas que están del otro lado de la vidriera, es decir, del lado de la realidad. Y las que están de este lado también. Sí, tenemos una infiltrada que me estaba cerruchi en el piso, que llega unos minutos atrasada y... Ay, chicas, uno no puede dejar su espacio que te ocupan otro. ¿Por qué viniste tarde, Belén? No tengo explicación. Tengo explicación, pero no te las voy a dar a vos. Sí, me las vas a dar. De ninguna manera. Saludamos a las operadoras y productoras misteriosas y mafiosas que están del otro lado. Porque a mí me da a entender que si por algo no quieren decir la identidad, tienen problemas con la ley. Bueno, ¿y vos por qué no querés dar explicaciones entonces? ¿Tenés problemas con la ley? No, de ninguna manera. ¿Estabas delinquiendo y por eso llegaste tarde? Que la tortilla se devuelva, que los... Ustedes se dan cuenta que no tiene sentido. Le ¿no? robaste la jubilación a una señora en la calle. Simplemente tuve asambleas de mi trabajo. ¿Quieren que lo diga? Sí. Bueno, en enero no sé si sigo laburando. ¿Te parece el no, proyecto para llegar tarde? No, te pongas así bueno, tampoco. Querían no que diga la verdad. No era para esto bueno, así. Querían que amargue el día, amargo el día. Yo pensé que por un lunes no era necesario empezar no, así. No, pará. Es bueno. Verdad que no es necesario, así que vamos a tapar toda esta tristeza, toda esta realidad con un manto de falsedad, ¿sí? Vamos sí. a hacer un programa totalmente falso y de alegría para que la gente se sienta bien en su casa escuchándolo. Qué fuerte que te pusieron el audio. Sí, sentí. La operadora es favorita con vos y guarda, te subió el volumen de tu voz. No sé qué pasa. Digo, porque yo también quiero aire. A mí también me subieron. Así que vamos a estar gritando y sonando por la 106.3 Radio Nauta FM. Bajen el volumen de sus radios. ¿Escuchan ustedes la voz de un varón? No. Escucha, yo sí la tuya, Belén. ¿Escuchan ustedes la voz de un varón chiquitito? ¿De un varón heterosis? ¿De un pequeño varón peticito? No la escuchan porque en estos momentos nuestro compañero, amiguito, está de viaje. Está de viaje. Si te digo dónde, tampoco podemos dar explicaciones porque este programa, si damos explicaciones, nos tenemos que ir todos del país. No, hay muchísimos vacíos legales. Hay muchos... Y no tenemos por qué darles explicaciones. Por eso, pensé que vos lo estabas pidiendo al inicio. Igual no, a vos, que sé que le robaste la jubilación a una señora. ¿Qué inventa? Se dan cuenta, ¿no? Se dan cuenta. Yo me doy cuenta y la verdad que me indigno. Bueno, saludamos a Mariano Félix, esté donde esté. Estás seguro que va a estar escuchando la radio vía internet porque él es fan de su propio programa. Él es fan de su propio programa, es verdad. Así que Dios lo tenga la gloria y que esté escuchando el programa donde esté, cómodo. Y nosotros necesitamos que nos traiga algún souvenir significativo de ese lugar a donde fue. Vaya donde vaya, seguramente hay alfajores. No sé. Alfajores de otra forma. De otra forma, a un souvenir, a una colación, a un, no sé, algo. Para mí, si él fue a un lugar, tendría que traer algo simbólico. Te digo nunca nos trajo ningún regalo. No. Y podría traernos. Podría, sí. A eso es lo que voy le da, en esto. Le da. Porque si se va a ese lugar... Tampoco vamos a hablar de cuánto factura Mariano Félix porque estaríamos en problemas. Le da. A escribir un pequeño WhatsAppi, le dicen algunos, que diga, Mariano, tráenos un regalo, no seas canuto, rata coluda. ¿Quién le dice WhatsAppi? Yo. Ah. WhatsAppi, gente que ha tenido un fin de semana duro. La gente que tuvo un fin de semana dice WhatsAppi y le parece copada. Parece que queda bien, queda re canchera, pero en realidad no, queda como una tonti. Algunos tuvimos un fin de semana duro. Yo voy a mandar un mensaje que diga, Mariano, rata coluda, y que interprete. Y vamos a ver si está escuchando el programa o no. Bien. Bueno, si se quieren comunicar con nosotros... Lo pueden hacer al 451-6917, que es el teléfono fijo, 451-6917. O para los que sepan. Si no se comunican es porque no supieron interpretar. Sí, el que no entiende el es medio tonti, es medio WhatsAppi. Quiero contar que hay unas personas al sur de Oaxaca, México, que se comunican silbando. ¿Qué es lo que vivimos? Hoy en un grupo de WhatsAppi, donde están ustedes dos, pero se ve que no lo vieron. Lo vi, pero no lo vi. Estuvieron enviando unos videos que yo no lo podía creer. Desarrolla. Bueno, son personas que tienen su propio idioma. Es un idioma que se llama, ya les voy a decir cómo. Se llama... se los voy a ¿Te parece que terminemos de pasar las vías de comunicación? No te interesa lo que te estoy contando. No, pero estábamos a mitad de capiro. ¿Te interesa o no? No, ya lo sé igual. Bueno, ¿cómo son las vías de comunicación? Bien, tenemos también después nuestro teléfono de WhatsApp, que es 221-670-5190 o 221-670-5190. Salió bien. Que está grabado esto. Sí, no estoy, o sea, como que necesito gárgaras previas. Sí. Y nos tiran así como que no quiere la cosa cantar. Yo cuidándome la voz desde el día anterior para hacer esto directamente, no salgo a ningún lado. Por eso. Por eso va. La la la la la la la la la. Tenemos un correo que es radionautafm@gmail.com, página radionauta.com.ar para escuchar este programa y los otros programas de la radio en vivo o nuestros programas anteriores. Nuestro Facebook es Radionauta o nuestra página de Facebook es Cumbia Masiva. Twitter, Radionauta FM. Instagram, Radionauta 106.3. Belén, a ver, pronuncia bien Instagram, porque no puede ser. Instagram. Ah, yo le agrego la E. Claro, amiga. Años. Instagram, decís vos. Me encanta decirlo así. Instagram. Es como muy nasal, es muy de mí. Yo soy muy nasal. ¿Podés, ya que terminamos con todas las vías de comunicación, hacer como un traspaso y contar lo de que estabas contando? Dale. Digamos como que lo teníamos planeado. Chicas, esta gente se comunica silbando. Directamente hay un video en el que un señor le dice, a ver, probame ahí como un documental. Entonces uno le dice a este señor mexicano, le dice, a ver, mostranos. A ver, Claudio, entonces cuéntame. Le dice Claudio y dice... Entonces lo traducen abajo, le ponen un subtítulo y dice, no. Decile a Miguel que se venga con unas birras. Mentira, por favor. Mentira. Vamos a poner este video en el Facebook de Cumbia Masiva. Sí. Y hay unos niños que dice que directamente hablan este idioma y lo hablan como único idioma y hablan como unos pajarillos. ¿De quién aprendieron? Le dice. De los pájaros, dicen los nenes. Y, emoción. Por ejemplo, en la escuela también hablan con silbido. Se llama Mazateca. Es de Oaxaca, ¿eh? En la escuela, no sé, les enseñarán ese lenguaje de silbido. Yo no lo voy a creer, es que esto es mentira, porque ¿cómo alguien puede decir Miguel con un chiflido? Es joda, parece joda, pero no. Es que esto es joda, pero bueno, qué sé yo, estuve googleando y... ¿Sos joda? ¿Estuviste googleando? Googleé muchísimo. Googleando también estuve. Googleó. Todo el fin de semana. Bueno, interesante, no sabemos con qué llenar este programa sin la cabeza económica, ¿no? No, ya hablamos de las cosas del WhatsApp, ya que está, nos llegan a cada una. WhatsApp. Bueno, hoy tenemos un programa, qué decirte, cargado de información, cargado de novedades. Tenemos las famosas Vicky Vickys, tenemos a Mariela, la conductora, no locutora, no nuestra conductora. Corresponsal podría llamarse. Que va a estar con el tema de Marley, con el lanzamiento de Bebito de Marley. Muy emocionante todo. Fue muy emocionante. Ella estuvo ahí, creo que incluso es la madrina o algo ha llegado a eso. Han viajado contacto con gente que toma falopa, tiene Mariela. Sí, es sospechoso, sí, sí, eso, sí. ¿No? Es sospechoso. Todos duros los amigos de Mariela. Es sospechosísimo. Bueno, hay que saber dónde trae ese dinero que ella tiene, ¿no? Para hacer tanta gira. Tenemos aquí May con estas consejerías. ¿Que nos querés adelantar algo? Sí, vamos a hablar, vamos a hacer una contranota de la nota que salió en Clarín, manual de una mina copada. Perfecto, Kimé, eso es muy, muy interesante. ¿Tenemos banda para hoy, sí, no? ¿En qué quedamos? Suspenso. Tenemos una banda para hoy, así tenemos, es. Tenemos una banda para una hoy. Una banda de cosas. Una banda de cosas. Lo ¿Qué, que no qué sabemos... banda viene? Pará, Belén. No sé. ¿Pero qué quieres arruinar todo la sorpresa? Hay una no sé si es una sorpresa, sino como comentar lo que hay en el programa, pero. Paciencia que va a venir. No sabe, nadie va sabe. Va a venir una banda. Va a venir una banda que es de música. Bien. Es una banda musical. Sí. Tocar algunos instrumentos. ¿De más de 5 personas? ¿De más de 4? Bueno, ese es el problema. Vamos a ver si esta banda puede venir directamente a tocar o qué va a pasar. Bueno, no puedes saber todo, Belén. Suspenso, no. Ahora lo dejamos. Vamos a yo siento que canción. Acá cuando no tienen información me tratan con violencia. Me parece que es eso. Siento que la ignorancia hace a la violencia. Se está victimizando. Basta, tema terminado, nos dicen una que yo sé. Perdón, va a venir una banda y nos van a decir el nombre de la banda en breve. No te puedo creer. Se bueno, buenísimo. Se está bien, ahí. Esperamos, ya quédate ahí para escuchar el nombre de la banda que viene el día de hoy. A ver, quédate escuchando. Ahora vamos a un temita musical. Vamos a revisar, acomodar un poquito las cosas. Y continuamos aquí en Cumbia Masiva. Ponete la pava y sigue escuchándolos. Masiva, la pizza fría después del baile. Pretty boy, dirty. Sin antes decirle que sabemos cómo es el nombre de la banda que va a venir y se llama Matiel Asuto. Ay, muy bien. Sí. Qué emocionante saber quiénes vienen a nuestro programa como corresponde. Y fundamental. Un peso arriba del otro. Digamos que hace gran parte del programa saber, sí, la banda que viene, la gente que viene, no. Bueno, contame todo, ¿qué tenés para hoy? Tengo muchas cosas para contarles, pero ¿saben qué pasa? Hubo muchas noticias. Fueron un bombardeo de información la última semana, fin de semana, y todas sus noticias fueron horribles en general. Es que como están siempre pasando muchas cosas. Sí, y las vamos a estar hablando. Pero hice, en vez de hacer unas tres noticias separadas, hice, en la primera es un compilado que se llama Vivir en este horrible país, de Mauricio Macri. Lo acabo de inventar al tiempo. ¡Wow! Ah, bueno. ¿Por qué? Porque nos enteramos el viernes o el jueves, que a los 31 de 31 detenidos de la marcha del 1 de septiembre de Santiago Maldonado, ¿se acuerdan? Sí. 22 están procesados porque al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi les pareció que habían cometido delitos de intimidación pública. Bueno, resistencia a la autoridad, zaraza. Pero lo más tremendo es que en el fallo, este juez dice no resulta un dato menor que entre los elementos secuestrados había un cuaderno que contenía propaganda anarquista en contra del Estado. Ay, por favor. Esto es real. Qué pavote. Qué pavotote ese juez. Ay, qué pavote, decimos. Bueno, esa no es la única noticia horrible. Bueno, entonces hay 22 procesados de los detenidos de esta marcha. Entre ellos hay dos fotógrafos de la Red Nacional de Medios Alternativos. También detuvieron a un chico de 20 años por un tuit. Dijo Macri, te vamos a matar, no te va a salvar ni la federal, puso en Twitter. Bueno, no va que la policía federal fue y lo detuvo. ¿Cómo se detecta eso? Porque yo pongo cosas. ¿Qué significa ahí? ¿Como una cuestión de que te van revisando las redes? ¿Cómo es? Yo creo que lo debe haber etiquetado, me imagino, ¿no? Sí, igual en Twitter hay una manera de buscar, creo, si vos pones como en la lupita palabras clave, y también hay un montón de gente laburando para eso. Como claro. Que no sabe, el Estado está al servicio de esto, de adoctrinar. Porque todas estas acciones que uno dice, pero qué pavada, van a poner a la policía federal al servicio de ir a buscar un pibe que puso un tuit con una canción de cancha, le incautaron la computadora, le incautaron el celular, como si fuera una persona así como que amenazó a la patria, ¿no? Claro. Y uno dice, qué pavada, pero no, porque son actos adoctrinadores. Esto mismo que ahora procesan, sabiendo que el miércoles hay una marcha por Santiago Maldonado, que convoca a la que llamó la familia Santiago Maldonado, y sabiendo esto, procesan a 22 personas porque por ¿cómo se llama? Por desacato de autoridad, no sé cómo se llama. Daño a la vía pública, no sé, lo dijiste recién. Sí, como desobediencia a la autoridad. Sí. Entonces eso adoctrina, porque ya es una manera de mandar un mensaje para los que, bueno, vamos el miércoles a la marcha de Maldonado, sí. Sí, hablando de tantas formas de adoctrinamiento, sucede lo mismo cuando descuentan en los paros o cuando controlas quién en paro o no, una movilización sindical. O sea, formas de adoctrinamiento se ven muchas, además de en cuanto a la movilización en la calle, además de que está la policía ahí, que en cualquier momento te puede reprimir y te puede sacar, incluso te lleva detenido por movilizar, están este tipo de cosas que también son totalmente legales. Lo peor de todo es que es legal. No es que los policías o los jueces cometen actos ilegales. Lo peor de todo está la ley. Y claro, que aparte que con ese adoctrinamiento lo que se debilita es la organización colectiva. Lo que fomenta es la individualidad. Entonces, bueno, no, yo no hago esto porque en la cuestión de los paros, no, yo no paro porque tengo que cuidar mi sueldo. Claro. Genera un contexto también de crisis. Obvio. Donde si vos te arriesgás un poco más de lo que podés, puede ser que pierdas tu trabajo, puede ser que no vayas a la movilización. Puede ser que te maten. Que no manifiestes lo que pensás en una red social. Claro. Entonces, como son formas de adoctrinarnos y que tendremos que ver cómo encontrar la beta para traspasarlas, ¿no es cierto? Tal cual. Sí, así lo mismo pasó en el encuentro de mujeres, que no se movilizó, por ejemplo, claro, quienes se organizaban, no se pasó por organismos gubernamentales ni por la catedral, que es algo bastante tradicional, lo que se termina haciendo de bastantes organizaciones, porque estaba miedo, o sea, ya desde la organización estaba pensado así, pero por las consecuencias que nos podrían suceder a quienes movilizábamos. Sí, ¿no? el adoctrinamiento es re efectivo en realidad, pues es miedo. Y es miedo que se generaliza con pavadas como estas o cuestiones más grandes. Y bueno, está en la creatividad y el cuidado y la organización. Y bueno, y hoy Macri habló en el CCK, habló de las reformas, dijo que se viene una época de mucha reforma. Dijo que todos tenemos que ceder un poco, tenemos que hacerlo en base a la confianza, todos tenemos que ceder un poco para avanzar, que tenemos que ser un país exportador. Acá cuando habló Macri se venía diciendo desde el Ministerio de Justicia que se pensaba modificar los mecanismos para remover a la procuradora Gil Carbó. Parece que hoy Macri iba a hablar de esto, pero ella renunció antes. Before. La venían apretando bastante. ¿Qué ibas a decir? Perdón, Belén. No, en este programa no nos pisamos. No, dale, dale, le callé. No, la venían apretando bastante a Giscard, vos se venía, la venían saliendo notas que yo la venían amenazando a la hija, habían sacado el número de teléfono de la hija en Clarín, venían, tenía una, estaba procesada por una, no sé, compra de un departamento, etcétera, etcétera, y todas estas causas de corrupción con las que se vienen dibujando todos los procedimientos antidemocráticos, y ahora parece que iban a hacer este, como este cambio de, como este anuncio en donde se pensaba modificar estos mecanismos para remover a la procuradora, y ella dijo, bueno, adiós, me voy yo, y mandó una carta, y no sé qué habrá pasado, son esas complejidades que uno no entiende bien, porque ella dice que es como por este, como por esto de que entonces si ella se va no lo iban a modificar, o por también por esta situación de desgaste, pues la venían persiguiendo mucho, pero bueno, no sabemos qué pasa atrás. Lo que sí sabemos es que estas cosas son muy chotas, ¿no? Bueno, para son también, va, para mi gusto, como que renuncie esta mujer que la vienen persiguiendo hace un montón y de esta manera y desde los medios de comunicación, y que vayan ganando también espacio en todos los poderes, como que vaya ganando el gobierno la suma de todos los poderes, claro. Me parece muy peligroso. Y bueno, ¿por qué no usar la palabra choto? Si también lo es. Belén, Kimei, ¿algo para decir sobre esta primera rejunta de Vicky Vicky? No, me parece un buen rejunte. El tema este de Gil Carbó estuvo muy presente hoy en los medios. Yo no, hay cosas que no comprendí, así que voy a profundizar. Me sirvió esto que me contaste. Bueno. Sí, yo estuve escuchando el discurso de Macri, es como que me tuve que atornillar el sillón para escucharlo porque es difícil sostener el oído y el cuerpo mientras está hablando las tremendas cosas que dice y cuenta. Nada, habló, por ejemplo, de lo que se viene de la CUS, de alguna manera habló, dijo que había muchísimas obras sociales en vano porque hicieron un conteo de que en realidad de esas obras sociales solo un 70% se usan más, otro 30% para que están. Habló también de... Nos preparó para el ajuste del gobierno porque dijo que había gente en la parte judicial, en el Poder Judicial, que tomaba licencias anuales con goces de sueldo durante 2 años seguidos. Sí, como que le dijo a los jueces, bueno, tampoco ustedes descansen tanto porque tienen que dar el ejemplo. Claro, como... Y después, vos te vas de vacaciones cada 2 semanas, por eso. Macri. Ellos, incluso Vidal también en este programa de Mariana Fabiani, vienen adelantando de esto y dicen, pero en la política también tenemos que ajustar. En la política también tenemos que ajustar. ¿Qué te sale? Gracias. No, no sabíamos. Bueno, también habló de esto de los juicios, la mafia de los juicios laborales. Como que ahora de pronto todo lo que tiene olor a derecho, huele mal. Derecho laboral, humano, huele mal y es una mafia y es kirchnerista. Así sí, que sí. Por este camino vamos y la palabra reforma la usa con una liviandad que me parece, me da bastante miedo cómo usa la palabra reforma, la reforma educativa, la reforma laboral, no hay que tener miedo a la reforma, vamos eso, por todo. Exacto. Esto es, no hay que tener miedo porque si no, no avanzamos. Y ese discurso vacío de coaching horrible del que está hablando con un discurso de los 90, pero como si fuera un catequista que vamos todos para adelante todos sí, juntos, nefasto. Entonces la gente lo aplaude igual. Así que vemos cómo están preparando el terreno para lo que se viene en diciembre, ¿no? Que también se prometen, ahí es donde hay cambios de contratos, donde no te despiden pero tu contrato no se renueva, o sea, se vienen barajando un montón de cosas en el Estado, que se habla de un achique, un ajuste claro, y de esto, de que viene hablando de las obras sociales, que tienen que hablar bien con los sindicatos, que los sindicatos son tantos también, ¿para qué? O sea, muy raro todas las cosas que, o sea, no raras no, pero van en una línea concreta y después a todos, cuando retaba un poquito a los trabajadores, decía, pero ustedes empresarios, hay que pagar los aportes, ¿eh? Ay, sí, chicos. Sí, pero es como sí. Que es así el que tiraba para los dos lados y TN aplaudiéndolo, porque también Macri proponía mesas de discusión, mesas de coordinación entre todos y todas, ¿no? Pero bueno, complejo, porque también es lo que todos los medios de comunicación están dando. Entonces la opinión también del resto de los ciudadanos va a ser esa, que está bien. Así es. Diciembre es la época más complicada para los trabajadores. Y más fácil para aprender. Y este discurso de ceder también, perdón, súper peligroso, porque ¿quiénes van a tener que ceder? Los trabajadores, porque ya sabemos que a los sectores más poderosos, a los patrones, a los jefes, a los empresarios, al campo, a las mineras, a la gente de los autos caros, Macri no les hace ceder nada, de hecho les regala todo. Esa fue la primera Vicky Vicky. bueno, y se preguntarán. La otra es que ganó Gimnasia 4-0. Ah, arruinó todo. Ay, ganó. Con un gol de Higuaín, se la pasa Higuaín en Gimnasia. Ganó Gimnasia en el bosque, loco. Eso es una noticia re importante. Sí, no, la noticia importante es que la gente lo tuvo que escuchar por radio el programa, al partido, ¿no? El programa, el de Gimnasia no, sí el de Boca. Partidos importantes como el de Boca y otros más. Eso quería preguntar yo, porque como yo no veo fútbol, quería preguntar qué pasó con eso. Quiero decir que yo tengo cable y que incluso había que tener uno superior al cable, claro, para poder verlo. O sea, yo tengo cable y no pude ver el partido de Boca. Ah. O sea, yo no lo quería ver. Te daba igual. Yo no quería verlo, pero bueno, ya sabes. Ya sabemos quién lo quería ver. Ya sabemos quién lo quería ver. Entonces, había que tener un nivel superior de cable. Usé un cable más VIP para poder ver el partido de Boca. Eso es too much. Too much, mami. Te mostraban la hinchada. Too much, mami. Para el VIP de los VIP. Yo soy VIP de los VIP siempre, así que no sé por qué no lo pude ver. Bueno, así es con el fútbol. Por suerte no miro fútbol, así que eso es algo menos que padezco. Bueno, ¿qué padezco, doctor? Padece un osito. Subí. Se preguntarán, ¿cómo es el nuevo protocolo para la detención de personas del colectivo LGBT? Ay, a mí me reinteresa, porque soy tortita. Bueno, desde Akimeike, ¿cómo le gusta hacer tortita? Ya tiene ahora... respiras aliviada, Kimei, porque desde el Ministerio de Seguridad establecieron como unas condiciones para que los oficiales tengan en cuenta en un protocolo para el momento de las detenciones de el colectivo LGTB, como vos, Kimei. Entonces ahora estás tranquila. A pocos días de la marcha del orgullo, ¿no? Del 18 de la marcha del orgullo. Así es. Qué raro, qué raro. Bueno, resulta que les tienen que avisar a los personajes estos que les encanta ir a pegarles a las personas que se están dando un beso, a lo mejor dos nenas que se dan un beso, ay, ¿por qué no vamos a pegarles? Porque no nos gusta. O bueno, como hemos visto cómo le han pegado a las personas trans con total impunidad, entonces dicen, bueno, tranqui, del Ministerio de Seguridad hacemos un protocolo, no pasa nada. Entonces en ese protocolo dice, por ejemplo, que ahí se tiene que resguardar la integridad física, respetando los derechos personales, la identidad de género, la dignidad de la persona. Dice, la persona detenida será alojada según el género autopercibido en una celda separada si entiende que existe un riesgo potencial para su integridad, dignidad, otros derechos o si al momento de informar su género no se identifica con ninguno. ¿Eh? Bien, hay partes de esto que a mí me parece que tienen sentido, que no se van a cumplir para nada. No, pero por supuesto. Y que de todos modos lo que unos cursitos tendrían que hacer, porque hacen un protocolo medio pantalla ahí, medio raro, medio diciendo vamos a detener personas LGBT, ¿no? Sí, sí. Y pero con un protocolo que seguramente de todos modos no se va a cumplir, porque esto que dice en todo caso podría tener sentido, podría estar bien, pero por supuesto que ¿quién va a cumplir y quién va a controlar ese protocolo? No tiene nada para decir. ¿Está enojada? Estoy enojada. No sé. Chicas, ¿están enojadas? Es que, sí, estoy enojada. Que ya no tengo. Chicas, ¿es conmigo o es con Pato Bullrich? Es con Pato Bullrich. Ya no tengo. No, ay, tengo. No, perdón. No tengo palabras para las cosas que suceden. No quiero transmitir mi mala energía. ¿Es conmigo o es con Pato? Dígamelo. No, no es con Pato, es con Pato. Yo no voy a decir lo mismo. Es con Pato. Bueno, se viene el primer encuentro nacional de mujeres de Uruguay. Vamos a vivir a Uruguay. Ya está, como bien dijo Belén Caruti. Uruguay era el mejor país del mundo, era muy superior a nosotros a todos. ¿Están de acuerdo con que Uruguay es el mejor país? Sí. Sí, sí, totalmente. A mí me gustó tanto. Callate. Una cosa es que te guste, otra cosa es que sea el mejor país. Bueno, es objetivo, ¿no? ¿Qué pasa con Uruguay? Es como una versión de Argentina mucho más piola. No sé si es el mejor país del mundo. Bueno, yo dije... ¿Sino cuál? ¿Sino cuál? No sé. Uruguay. Pero en Uruguay tienen, bueno... Porque si no, Argentina. Somos de acá. Argentina. Yo soy de acá. Quiero verte reír y arrancar el dolor. Quiero darte mi sueño mejor. Que es pelear por este amor. Bien. Si escuchaste y Mariana se te quemó. Fabián. La citaba. Mariana Fabiani, señoras y señores. Mariana Fabiani, bueno, año 2002. Resulta que sí, no sabemos si Uruguay es el mejor país. Lo dejamos para un debate de otro programa. Sí, sabemos sí. que es mucho mejor que nosotros en muchas cuestiones. Pero también siempre pienso yo, qué fácil que debe ser ser presidente de un país que tiene como 4 habitantes y es así chiquitito. Y son todos piola buena onda, ¿no? Es lo que digo yo. Bueno. Entonces tampoco que se hagan tanto los copas. Es lo que digo yo. Dale, terminé de redondear la idea. Resulta que Belén dijo hoy, era el mejor país, lo único que le faltaba para ser mejor era el Encuentro Nacional de Mujeres, que es algo que es bien nuestro. Bien de Argentina, como el mate. Bien de Argentina. Con el mate que Nuto y Gardel también es nuestro. Maradona, que hoy cumpleaños. Bien nuestro. Bueno, no, resulta que también nos han arrebatado para seguir siendo mejor que ese mejor país, porque una chica que vino acá al encuentro de mujeres, se llama Sofía Taranto, sí. Y dijo, una uruguaya volvió y dijo, che, hagamos un encuentro de mujeres, dijo. ¿Está? Vamos arriba la celeste. Y les cuento un detalle, por ejemplo, cambiaron la palabra taller por rondas de intercambio. Ay, pero qué bien, todo aprenden mejor. De nuestros errores. ¿Por qué? Porque a veces pasan los talleres que pareciera que alguien tiene que dar como una clase, ¿no? Claro, sí, y sí. En realidad sí. La lógica del encuentro es que, bueno, nadie sabe nada más es que otra. Hacer intercambios. Es intercambio, como una ronda de intercambio, vos. Entonces las uruguayas, ¿qué hicieron? Dijeron, somos superiores, somos muy superiores. Así que van a llevar su encuentro para allá. Y bueno, están muy contentas. El sábado 4 comenzarán las 21 rondas simultáneas. 21 rondas de intercambio, las de mujeres femicidio, mujeres... Bueno, así. Son como las nuestras, derechos humanos, adolescentes y jóvenes. Nosotras tenemos muchas más. No. ¡Dale, Argentina, carajo! ¿Sabemos que otros países tienen encuentros nacionales de mujeres? No. La República Argentina. Sé que en Brasil hay igual encuentros también de mujeres. No sé si funcionan con ese mismo formato. También hay latinoamericanos en Brasil. Sí, pero no con el formato de acá federal, claro. Que nos juntamos todas, que va rotando. Es que somos diferentes ideologías, partidos políticos, eso hay que ver. Por lo que dicen, dice que es el único del país, el de Argentina. El único del país es el de Argentina. El de Argentina es el único del país. Y te va bien, terminado. País. Así hay que pensar, es el único del país, Argentina. Punto. Te veo muy perjudicadas el fin de semana. Abajo las fronteras. Arriba las fronteras. Bueno, yo tengo muchas Vicky. Si me siguen diciendo, dice ya saben cómo me pongo. Que le hagas corta. Bueno, Rocío Marengo, ¿se acuerdan? La de Koala ya. Sí. Sí. Parece que dijeron que esa no quieres que diga. ¿Esa no? Ya está, ya dijo que lo arrancó. No, pero me estás insultando. ¿Es conmigo o es con Pato Bullrich? Le pedimos a las productoras que por favor nos hablen por el Messenger porque sí. No entendemos. Porque no. Le están hablando, dicen las productoras. Pero eso queda para la después. La última noticia. No. Queda para después. Bueno, vamos a cerrar las Vicky acá. Dale. Y vuelvo con la próxima noticia después de esta pausa. ¡Qué intriga! Nos peleemos todas. No, pues, ¿sabes? Una pausa es una canción. Les voy a contar una cosa a la gente que está oyendo, a nuestras oyentes. Algo está funcionando mal con la pauta, ¿sí? Las chicas de fuera de la PC nos dicen una cosa, nosotras interpretamos otra. Pero bueno, vamos a ir ahora a un tema musical, para que todo sea apacigüe. Sí, tranqui. Ahí nos mates. Que no volvería. se despierta, la realidad me inventa un mundo ideal. Te aumenta la luz, Cumbia Masiva te prende la vela. Cumbia Masiva, la luz al final del túnel. Seguidores, seguideres de Cumbia Masiva, lo que, cállate, que vienen escuchando el programa hace unas semanas, no van a poder creer lo que está por suceder, va a ser un hecho histórico, pero ustedes escuchan que suena de fondo la cortina de Mariela de la Gente, nuestra enviada especial a cualquier lado, pero hoy va a ser una columna compartida con nuestra otra columnista estelar, Victoria Bissell, una columna juntas, queriéndose, amándose. Como esa noche mira, que tocaste mi vulva. Hicimos un pacto antes de salir al aire. Vamos a compartir este momento. Hay noticias para dar. Vamos a hacer una columna compartida. Nadie me avisó de esto antes. Si me hubieran avisado, no venía. ¿No leíste el telegrama que te mandé? No, nadie me mandó ningún telegrama. Telegram. A mí me habían dicho, después volvés vos y llegó la tarada esta. Perdón. Perdón. Que diga ¿Perdón así. Qué? Perdón que te diga así. Perdón que te diga así, pero me parece que te colgaste de mi columna, que se llama ¿Sabés cómo se llama mi columna? Perdón, no sé, esto que está sonando. Primero me quiero presentar, soy Mariela. Hola, Mariela, bienvenida a Cumbia Masiva. Gracias, Kimei. Porque le diste un dinero a la operadora. Segundo, ¿sabés cómo se llama mi columna? Que la columna que está sonando es la mía y no le di ningún dinero. Sí, porque le diste dinero y son mercenarias las operadoras. Chicas. ¿Cómo se llama mi columna? Vicky Vicky. Bueno, y entonces, ¿hay lugar para algún nombre más? ¿Querés sacarle el micrófono? Pues yo me voy. Yo te digo la verdad, me voy. Hay dos noticias muy importantes para dar que la gente necesita saber, la que está del otro lado, que no puede seguir su cotidianeidad sin tener esta información. Entonces, amiguémonos. Si quieren, vamos a hacer una cosa. Vamos a dividir una. Cada una va a decir una nota y no van a tener que combinarse tanto. Sí. Bueno, pero. Bueno. Habla. Vamos a darle primero la voz a Vicky. A ver qué bueno, qué es lo que vas a contar. Habitué. A ver. Marengo. Victoria, ¿qué noticia tenés para nosotras? Bueno, la voy a contar, pero quiero que se calle la señora. Bueno, Rocío Marengo. Señorita. ¿Qué es la chica del Koala Koala Ya? ¿Se acuerdan de Rocío Marengo? Era una canción Koala Koala Ya, si no me equivoco. No, la hicieron después de que Rocío Marengo decía Koala Koala Ya. Y se le subía la gente al. Sí. La estrella estaba bailando por un sueño. Sí, sí. Muy facha. Dijo, ah, sí, no sabía yo que era facha. Sí, dijo que hay que matarlos de chicos para no discriminarlos de grandes. Ella no es la que se hacía chistes porque tenía errores de ortografía, ¿no? No. Esa es Belén Francese. Ah, Belén Francese. No te metas. Tenemos cosas en común. ¿Sos amiga de Belén Francese? ¿Mariela? ¿Puedo hablar? Solamente responde eso. Conocida. Bien, gracias, Mariela. Bueno, entonces Rocío Marengo dijo sobre el caso de Ari Paluch, que comentamos el lunes pasado. Dijo, conmigo ha sido siempre un señor, siempre me dio una imagen de tipo de familia, he compartido mucho y tiene una linda visión de la vida, siempre hablamos mucho del amor y de la familia. Resaltó Marengo al referirse a su experiencia personal con el conductor, quien fue acusado por acoso sexual por parte de una trabajadora de América y por parte de un montón de trabajadoras más que la acusaron de maltrato y tal. Yo solamente quiero decir que Marengo, esta modelo insoportable y facha, es el típico caso de la que viene a individualizar su experiencia en una falta de sororidad, de solidaridad. Podría ser una de las que lea el manual de una mina copada. Exactamente, porque esto es lo que busca el patriarcado de nosotras, que digamos, no, conmigo no, yo soy copada, quedo bien con todos, pero no estás quedando bien con nadie, Marengo, cállate la boca. Esa era la noticia que me dejaron afuera, ahora que haga lo que quiera. ¿Ella, en qué trabajó con Ari Paluch? Dice ella que trabajó en la radio. Sí, habrá trabajado, no sé dónde trabajó. Quizás ella no pudo visibilizarnos. En la tele, parece también. En la tele también. ¿Saben que nunca había Ari Paluch en la televisión? No sé ni... Sí, ha estado en la tele. ¿Es conductor tipo de qué? ¿De noticiero? Periodista, sí. Besos de noche, paneles, así. Soy Belén. Bien. Belén, ahí nos mandó recién. Esa fue mi noticia sobre Rocío Marengo. Ahora sí, yo me paro y me voy de este estudio y que ella haga lo que quiera. Bueno, esa cortina que es nueva tuya. Te prendés con lo mío. Me reprendo. Bueno. A ver, la noticia de la semana pasada. Más que nada nos fuimos el viernes, así como que te dice. Nos fuimos a dormir con una noticia hermosa que Marley, nuestro amigo de la noche, nuestro amigo de la fiesta, nuestro amigo de las pastas de los domingos, fue papá. Marley fue papá, nació Mirko, que es el hijo que nació en... ¿Ya fue papá? ¿Ya tan...? Sí, él no hizo absolutamente nada que decirte. Marley tuvo a su hijito en Chicago. Sí. Ahí mismo donde vos, vos sabés cómo es. ¿Fuiste con él? ¿Perdón? ¿Escuché algo? Me parece que quieren dialogar con vos. Sí. No, yo no fui con él, yo fui apenas me enteré. Pasa que, cuestión que la mujer que estaba llevando su hijo en la panza, vamos a decir la mujer X, tuvo un, lo que parecía, ¿qué te digo? Un control de embarazo. Sí. Y la dejaron inside the hospital. La dejaron adentro porque le dijeron, mamita, este niño tiene que salir hoy porque si no estamos con complicaciones. Mira, ¿se Marley, lo dijeron así? ¿Qué? ¿Se lo dijeron así? No, desconozco. Yo le meto un poquito de onda, ¿viste? No como otras, para nada, contar un poco de las noticias. Alejandro Marley Wibe, que es su nombre original, vive uno de los momentos más emocionantes de su vida. El conductor se encuentra en los Estados Unidos, donde recibió en brazos a su hijo Mirko, que nació, como les dije, el 27 de octubre. ¿Pero de qué sirve que vos lo conozcas o que vayas o que conozcas? Si estás leyendo una noticia, yo la podía leer yo misma. Déjala avanzar un poco en su trabajo. ¿Sabes qué? Ya me aburre esto que hace. Déjala avanzar. Te lo digo en serio. Déjala avanzar un poco. Yo quería resaltar una cosita de lo que estás contando. Sí. El hijo se llama Mirko, ¿no? Es como, hay como una actitud de los famosos de ponerle nombre de extraños a los hijos como para... Él se llama Marley igual. Marley, Mirko, es medio extraño, pero... No, pero se llama Alejandro Marley, ¿no? Sí, pero él se hace llamar Marley. Ah, no, sí, claro, seguro. Ok. Por Bob Marley. El parto estaba previsto para el 8 de noviembre, ¿sí? Pero bueno, el tipo ya estaba ahí. Como les conté, la noticia fue... Ahí ocurrió el parto en el sanatorio de Chicago. Y él estuvo en el momento del parto. Es medio tonti, como te digo, Marley en Twitter es, o Instagram, sí. Instagram, ¿cómo se dice? Me salió bien. ¿Qué pasó? Nació a las 5 de la tarde y de los Estados Unidos de América. Nació chiquitito, pero pesó 3,2 kilos. Bien. Sí. Dice que necesita cuidados, se tuvo que quedar ahí en el incubador del bebito un tiempo más para que salga fuertecito. Pero se sacó fotos él con cara de preocupado, como no es... El parto estaba previsto para el 8 de noviembre. Él tenía un poquito de cara de cagazo. ¿Y por qué? Él subió las fotos. ¿Él presenció el parto, me dijiste? Él presenció el parto. Inside de... Adentro de la vagina, casi que estaba mal. Estaba muy ansioso. ¿Metió la cabeza en la vagina? Parece que sí. ¿Directamente la nariz? Y acá hay gente que, bueno, me manda Twitters, que me manda Instagrams, que me manda dudas. Y me preguntan si Marley va a dar la teta. Mirá, yo te digo que creo que no. Estoy casi segura. Igual hoy en día se puede todo. Yo creo que físicamente no. Pero viene alguna posibilidad. Viene algunos pechos ya para que se mamanden. Visto que hoy día no sabes cómo andar. Igual toda la plata que tiene Marley puede conseguir a 5 tetas individuales. No, y pero vos que lo conocés a la intimidad, él, vos qué pensás, que él va a dar ese paso? No, no creo. Él le va a comprar una buena leche nido, reforzada, maternizada y... ¿Te pagó nido para que digas esto? No, pero la mejor leche es nido, es riquísima. Me encanta la leche nido. Si vos no tomás leche nido. Yo he tomado leche nido. Él tenía la foto con su camisolín y esta vez no salió. ¿Vieron esas fotos que le sacan en... Como que en los bailes que se le va la mandíbula? Ahora estaba recentrada, la línea media, espectacular, Marley, brillante. Porque eso es amiga de todos los duros. Bueno, está como tiesa igual esa sonrisa. Sí, dice felicidad y terror. Por eso en esa foto que pone Marley como a medio sonreír, pone felicidad y terror, adivinen quién se adelanta, manden buena energía, por favor, please. Nada, ahí Marley Ock. ¿Cómo manejó esa contradicción de sensaciones? Él ahí, felicidad, terror, ¿no? Que es lo que es vivir un parto. Sí, con tampoco todo este miedo es que él estaba pariendo igual. Él no hizo absolutamente nada. Seguro. Pero es, fue una decisión totalmente generada, creada y satisfacida, digamos, lo que fue con Marley. No fue como un embarazo que, bueno, te viene el pibe y bueno, y pum, lo tenés. No, acá Marley dijo, bueno, adquiero un vientre, porque recordemos que en la República Argentina legalmente no está permitido, sí, como en el resto de los países, en algunos de los países del mundo, súper desarrollados. En el nuestro, la buena noticia es esa, Marley fue papito, se llama Mirko, en la criatura midió 51 centímetros, así que hay que jugarle al 51. Al 51. Sí, dice el Marley que ya estaba llorando, tanto miedo, tanta felicidad, todo tan inesperado. Me vine solo antes por las dudas y apenas llegué, van a ser experimentando sentimientos que nunca viví. Obvio, Marley, que nunca los viviste, estúpido. Es medio tontono. ¿Le vas a ir a ver? ¿Le vas a besar la cabeza a Mirko? Ya fui. Ah. Es un bebé ¿y cómo hermoso. Huele? Ay, como los bebitos, pero pasa que en la incubadora vos no lo podés tocar leer todo porque estaba y me tenía que venir acá, así que agarré el plane, me subí with my passport. Ay, perdón. Como que hablo en inglés. ¿Qué le vas a comprar? Son caros. Le compré un frigobar. ¿Pero al Mirko? Al bebito. Hay que tener la pieza para todas las lechitas que va a tener ahí preparaditas. Pero él ni camina, ni puede agarrar. Sí, pero sí, no puede agarrar nada. ¿Hasta los 4 más o menos? Pero para que la que lo cuida le den un frigobar. a una bebida. No, sí. Le repifiaste, Mariela. Pero nunca interactuaste con un bebé. Un frigobar es del tamaño de los bebitos, es como una heladera de bebés, a mí no me jodas. Me acuerdo cuando fue Marley y Florencia Peña tenían un programa a la tarde, que Florencia Peña tuvo a su hijo, Marley le regaló un triciclo recién nacido, como... Y faltaba un montón para... Pero Mariela se pone muy celosa cuando le hablas de Florencia Peña. Bueno, yo no... Digo, lo comenté porque me pareció que venía acá. No, está bien igual, está bien. Cada uno habla de lo que... No, suyo. Pero fíjate cómo se pone re celosa. Bueno, cuestión eso. Fue un momento hermoso. Todavía no hay fotos de del bebito, de Mirko. Así que estamos emocionados. Acá la pregunta es, y con esto me voy. La pregunta es, y con esto me voy. Y ya lo dije. Y me mandas el tema. Marley, ¿es gay? Pero no importa, eso no importa. ¿Qué importa, Mariela? Ah, ahora me tildan. ¿Te quise hacer la que tirabas una pregunta bomba y que no sea ni la operadora a la que le diste dinero te cortó ahí en seco? Pero Mariela, vos sos prima de Patricia Burrich. ¿Para qué querés saber si es gay? ¿Para picar el protocolo? ¿Cómo sabías? ¿Cómo sabías? Me pareció. ¿No te diste cuenta? ¿No me ves que escabio cada tanto antes de entrar que tengo una petaquita? ¿Pero de cuándo sale la palabra escabiar? Escabiar lo aprendí acá. Ay, Olga usa mucho escabiar. Hacés la canchera para quedarnos bien. No lo vas a lograr. No importa si Marley es gay. ¿Vos sos gay? A veces. ¿Sos bi? A veces. Tengo mis momentos. ¿Sos pansexual? A veces. No te puedo decir qué. Acá no se puede porque... Hay mucha gente que me está escuchando y no quiero dar nada de información. Bueno, sácamela, bueno. Vamos a escuchar a las Cumbia Queers. Porfa. Y no quiero escuchar más a Mariela. Desde que te perdí en mi mente no hago más que pensar en ti. Cualquier babosada no puedo evitar. Me traes de un ala, no te puedo olvidar. Te quiero un chingo, te quiero de madre. Yo te quiero un chingo, te quiero de madre. ¿Recuerdas la noche en que te conocí? Dijiste que tú seguirías para mí. Que te quiero un chingo, no lo puedo negar. Y en mi pecho estás cada día más y más. No. comunicate con Radio Nauta 451-6917. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Los miércoles, a las 4 de la tarde, acrobacia de piso. A las 6 y media de la tarde, teatro. A las 8 de la noche, clown. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, 60, entre 10 y 11. ¿Por qué legalizar el aborto? Legalizar el aborto. Bueno, porque es un derecho humano básico que las mujeres podamos decir sobre nuestras vidas. Sobre nuestros cuerpos. Cuerpos. Porque está en juego nuestra libertad. Y porque sin aborto legal, no hay ni una menos. Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Y aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Agenda Olga Vásquez. Sábado 4 de noviembre desde las 8 de la noche, Roda de Zamba en el Patio. Participan Pabilao Zamba, Vuelve el Carnaval y la Comida Latinoamericana. Centro Social y Cultural Olga Vásquez. 60, entre 10 y 11. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vásquez, transmite Radionauta 106.3. En Radionauta está sucediendo Cumbia Masiva. Bienvenidos a la sección de noticias que realmente importan. Bienvenidos, bienvenidas a la sección de noticias que realmente importa. Dale gas, dale gas. Sacada de fuentes muy fidedignas, cosa de locos. Se le atoró el anillo matrimonial del padre en el pene. Sí, hay que tener cuidado con todo. Un joven de 18 años debió ser asistido por personal médico y hasta de bomberos para poder sacarle la argolla que se le había quedado trabada en su miembro viril, al parecer luego de hacer una broma. El chico debió pasar 4 horas hasta que le quitaron el elemento, al que le cortaron con una sierra. Un insólito tuit del Cuerpo de Servidores Públicos dio a conocer el desopilante suceso. ¿Cómo se filtran las fotos, ¿Está la foto? Y al parecer lo que dice acá la nota. Dice que dieron a conocer el desopilante suceso, y ¿no? Una que fotografía. Un tuit. La llamada se originó a las 17:45 de este miércoles desde dependencias del Hospital San Juan de Dios. Hola. Hola, sí. Hola, tengo... En la Guardia del San Juan de Dios se comunica... Usted está comunicado con la Guardia del San Juan de Dios. Bienvenida. Hola, sí, ¿qué tal? Bienvenido, soy Barón. Tengo un accidente, no sé cómo explicarlo, quizás se entienda mal, pero estoy muy preocupado, ya no... ¿Usted es varón? No. Sí, es que claro que soy varón. Sí. Se me atoró el anillo de casamiento de mi papá en el pito. No, ¿me puede repetir? Porque no entendí. Que se me atoró el casamiento. Digo, se me atoró el anillo del casamiento y papá le pito. Pero no puedo creer. ¿Cómo sucedió? Necesito que vengan con urgencia porque no doy más. Esto va a explotar y sabés a qué te referís. Le hago una consulta. ¿Cómo hizo para llegar ese anillo a rodear todo su miembro viril? Para empezar, la tengo chiquita. Ah, bien. Sí, bien. Tengo unos problemas. Estaba gomosa. La llamada se originó a las 17:45 de este miércoles, que es de dependencia del Hospital San Juan de Dios, donde el afectado estuvo cerca de 4 horas. Sin embargo, el personal del centro asistencial no logró sacar la sortija que estaba atascada en sus genitales y decidieron acudir a bomberos. Que venga la bombero, que me estoy quemando, que venga la bombero, que tengo un incendio. Según los antecedentes, el adolescente proveniente de Cerro Navia habría sufrido el accidente en horas de la mañana, según publicaron los portales Bio, Boliche y Cooperativa CL. ¿Qué necesidad? Él y su familia, al percatarse que no contaban con las herramientas para quitar el anillo, claro, él se me tuvo que avisar a sus padres. Llegaron hasta el recinto hospitalario para solucionar lo ocurrido. Si bien a la instancia el equipo médico intentó remover la argolla matrimonial perteneciente al padre del joven hasta el lugar, debió llegar bomberos de la 8ª compañía de Santiago con las herramientas necesarias para quitar el anillo del genital, las que incluyeron una sierra. ¿Pero cómo llegó ahí ese anillo? Se lo metió en el pito, chicas. Tan difícil. Pero tan grande el anillo. Pero lo tenía pequeño y entró. ¿O probó? Pero no es manera. El joven se encuentra internado en la posta debido a los daños que pudo haber sufrido producto del accidente. Se trabajó, se liberó y no hubo ninguna incidencia en particular, relató Luis Salinas, voluntario de bomberos. Otra situación desopilante se dio con la 10ª compañía del Cuerpo Bomberos de Santiago, Bomba España, que publicó en su cuenta de Twitter la siguiente información. Se informa de varón con argolla atascada en genital, posta 3, Chacabuco y postales. En camino, informaron los bomberos. Como si hubiera figuras, como si fuera común, como varón con argolla, otra vez. Varón con argolla, aparte de así, se puede entender cualquier cosa. Yo lo leo, varón con argolla, no entiendo. Varón se le enganchó el anillo de casado, entiendo otra cosa. Yo también entiendo otra cosa, pero no quiero dar detalles. Pero bueno. Pero si quieren los doy. No. ¿Los doy? No. Solo podés pensar en eso. Continuamos. Arquero orinó en pleno partido y acabó expulsado. Están rígidos últimamente los árbitros. Dale gas. Pero lo echaron. Ah. ¿Se puede mear? ¿Pero cómo no se puede mear en la cancha? ¿Pero cómo no? ¿Y qué va a hacer? ¿Ir al baño? Bueno, es un futbolista neozelandés de Salford City, o como mejor pronunciaría Kimei. Salford City. No aguantó su necesidad de ir al baño y recibió tarjeta roja tras hacer pis sobre el césped durante un encuentro de la 6ª división inglesa. Tarjeta roja le saco, tarjeta roja le saco, y del juego la expulso. ¡Qué bolú! ¿Todos dijeron qué bolú? Sí. Se acabó. ¡Qué bolú! Ah. El error no impidió que ganaran ante el Burford Park Avenue por 2-1. Luego el jugador se disculpó vía Twitter. Luego dice, mirá el video del insólito episodio. Una necesidad incontenible le acarrió una tarjeta roja. El arquero de Salford City, Max Crocombe, fue expulsado este sábado en partido de la 6ª división. Así es. Podemos confirmar que Crocombe fue expulsado por haber orinado durante el partido. No es una broma, tuiteó. Pero las consecuencias podrían ser aún peores para el portero neozelandés de 24 años, ya que según el dirigente del club local, un espectador realizó una queja formal ante la policía. Pero qué pesados todos. Esa gente moralista. Qué pesado. La moralidad es la debilidad del cerebro, dijo alguien famoso. Se puede mear en paz. Un miembro de la seguridad. ¿Cómo aquí? La moralidad es la debilidad de la mente. Pero no me acuerdo quién la dijo. Bueno. Se google. Pero alguien importante. Un miembro de seguridad del estadio le dijo en repetidas ocasiones que no lo hiciera. Pero se fue a un lado de la tribuna para hacer pipí, explicó Barker a la agencia británica. Que dice pipí como un bebito. Yo no lo vi, pero el árbitro lo expulsó tras ser avisado. ¿Pero por qué le hacen esto? Se tenía que hacer pis. Te está atajando todos los goles. Botonazo. Se hace pis, botonazo. ¿Qué quieren que haga? Botonazo. ¿Qué hace un jugador de fútbol si se hace pis? No sé, nunca vi un caso. Que usen pañales igual. Si está prohibido que usen pañales. Yo la verdad que nunca vi un jugador de fútbol que pele el pito Más si tiene un anillo de casamiento del papá metido ahí. Si usan pañales en la cancha, se paspan porque hace mucho calor corriendo, ellos sudan. Eso es verdad. Sudan la entrepierna y te paspa todo lo que es lo descartable. El pañal descartable se suda, bueno, y te paspa. Donde hay una necesidad, hay un derecho. Siguiente noticia. El Mesías Cordobé, comete el agua en Fernet. Así te lo digo. ¡Fernet, cola! Esto lo dice Crónica, porque Crónica está firme junto al pueblo. Se trata de Willy Magia, fanático de Belgrano que desplegó sus habilidades en la previa del clásico contra Talleres. Y enloqueció a todos los hinchas cuando presenciaron el milagro. Si tenés dudas de todo esto, tenés que buscarlo en internet y ver el video del hombre transformando el agua en Fernet. En Fernet es su cola. Él lo mete arriba sobre un diario, y del diario vuelca Fernet. Así que ahí hay algo magnífico. La noticia simplemente es esa, es corta, pero puedo leer los comentarios si les parece. A ver qué dicen. Que le haga parecer una copa a estos virgos, dice uno, no, hablando de Talleres. Jaja, 34 me gusta, 34 me gusta. Ni eso, toman una botella cortada. Pablo Fonseca no entendió. No. Jesús Romero dice, Pablo, que haga aparecer una copa para Belgrano. Jaja. El mismo chiste que el anterior. Sí, el otro dice, jajaja. Ja, ja. Y después dice, Pablo Fonseca, vos tomás en copa de cristal, curtita salame. Todo que ver con la nota, todo mucho que ver. Sí, tiene que ver. Otro dice, otro se tomó en serio y dice, Mesías no es Dios, imposibles no puede. ¿Cómo? Imposibles no pueden. Seguimos con más noticias que realmente importan. Atención, viene la temporada de vacaciones pronto, o al menos algunas la queremos pronto. ¡Sí! ¡Por favor! ¡No aguanto más! ¡Este mes de mierda! Hay que llevar al niño Belén ya. Odio de vacaciones. Octubre. Quiero que me saquen a pasear el auto, me den caramelos y me hagan tomar mucha agua. También igual. No aguanto más este año. ¿Qué dice? ¿Agua? ¿Quiere tomar? Alucina. Agua y caramelitos. Lo puedes hacer cualquier vez. Nunca me daba agua mi mamá en el viaje. Me decía, traga saliva. Traga saliva, Belén. Quiero agua. Que no tengas que parar a hacer pis. Claro. Traga saliva con tabaca. Digo, copado, ma, el viaje. Copante. Copante el viaje con vos. La estoy pasando genial, ma. Genial. Dame caramelitos. Dame chicles. Viste que siempre como las chicles y pastillas antes de salir de viaje. Sí. Es como que vos nunca en la vida lo haces, pero antes de salir de viaje tenés que garantizar un top line y una Holtz. No sabés para qué, pero eso siempre si te da... Si son Holtz, crema mejor. Claro, y una botella de agua. O no, que te compran sí, eso. Claro, sí, claro, Belu, pero... No se ve nada. ¿Qué estás fantaseando con unas vacaciones? Te compran unas Coca, unas Oreo, no. Todo tranqui pastilla para que no agua. Pase nada. Pastilla. Guarda si te vas de vacaciones porque puede pasarte lo que le pasaba a estas personas. Cosa de locos, nuevamente, en Crónica. Se escondía en valija para robar equipaje de otros pasajeros. ¡Sí! La policía francesa detuvo a dos rumanos que se dedicaban a sustraer objetos personales de las maletas de otros turistas, utilizando una exótica metodología. Pudieron capturarlos en el aeropuerto de Beauvais luego de varias denuncias de viajeros. Increíble. Era un misterio que tenía la policía francesa desconcertada. Una serie de robos reportados por pasajeros que habían tomado el autobús que una a París con el aeropuerto de Beauvais, en el norte de Francia. De Beauvais. Uno de los choferes de esta línea que han ayudado a resolver el caso la semana pasada después de que constatara movimientos extraños dentro de una gran maleta marrón que un pasajero colocaba en la bodega del autobús. Discretamente, el chofer, al tanto del aumento del número de robos en esta línea, llamó a los servicios de seguridad del aeropuerto de Beauvais, quien a su vez contactaron con la policía. Al llegar a la terminal aeroportuaria, la policía detuvo a un rumano que recuperó la maleta en cuestión y la pequeña mochila negra. Los agentes encontraron un cómplice oculto dentro de la maleta que, mediante un ingenioso sistema, salía de ella durante el viaje para apropiarse los objetos de valor del perfecto, resto de pasajeros. Perfecto. Muy hábil. En la mochila negra encontramos computadoras, portátiles, dinero, objetos, papá. Ambos hombres de unos 40 años, muy pequeños supongo, eran originarios de Rumania y tenían antecedentes penales por robo. Mariano Félix. Mira, Mariano Félix. Por eso no está hoy. Hoy no está. Viaja mucho. 2 más 2. 2 más 2 es 4. 2 más 2. A mí la cuenta me cierra. Un hombre pequeño, de unos 40 años, originario de Rumania. Es Mariano Fell. Obvio que era de ahí, Mariano. El hombre que viajaba dentro de la maleta recibió una sentencia de 8 meses de prisión, nada. El lunes, cuando compareció ante el tribunal, mientras que el otro recibió una condena de prisión de un año. Tanto va a decir la noticia. A su historia. ¿Cuánto te quiere contar la noticia? Es Mariano Félix, punto. Mira, eso es lo que queremos saber. Cuando la noticia es completa, es completa. Cuando la noticia es incompleta, es incompleta. Seguimos con noticias que realmente importan. ¿Quieren más? Sí, sí, sí. ¿Cuánto tiempo más podemos estar con estas noticias hasta que nos digan stop? Tenemos 75 noticias que realmente importan de alto calibre. Sí. No molesta, dice. No molesta, sí. Dale gas. Cumplió su sueño de ser velada viva luego de haberlo organizado durante años. Bien. Fue una fantasía macabra. Mirá las fotos. No las pueden mirar, ¿sí? Brasil, no estamos en la redacción, dice la redacción de Brasil, el diario intransigente. No leas todo. Hay tantas historias, punto. Guión. Hay tantas historias curiosas como personas en este mundo, pero la mayoría de las veces se trata de casos inesperados que simplemente ocurren sin que nadie los haya planeado. Situaciones que salen de control provocando un insólito y inesperado, o sea, la muerte, ¿no? Pero esta vez, y aunque se cuestione y que cueste creerlo, la protagonista organizó ser velada viva. Y esta vez la idea la organizó durante años. Lucía Vera Camocín, de la costa oeste de Brasil, llamó la atención de toda la ciudad al hacer realidad un sueño que tenía desde hace 14 años, celebrar su propio velatorio estando viva. Sueños son sueños. Sueños son... No hay que juzgarlos. No dijo. El dueño de la funeraria, Paulo Aurjo, explicó que la mujer le había presentado la idea de hacer hace 5 años y el tipo le dijo no. No, mamita. Ella no se dio por vencida e insistió todo este tiempo. Este año el dueño de la funeraria sabía que no tenía tanta quita o tanta gente no se había muerto y le dijo, dale, negra, dale, hagámoslo esto, el tema de pelotudo que me están pidiendo hacer un velatorio en vida, ¿no? Te lo pasé en tu casa. ¿Jugás? Es una pelotudez. Y juego porque quiero. Accedió al insólito pedido de Lucía. Entonces, allá, ella fue maquillada de ocasión. No es que fue... sino más. A cara lavada. Llenó la sala de flores, se acostó en un ataúd durante 9 horas. No. Para que quienes asistieron la despidieran. Después están todos riéndose en la foto con el cajón, porque así no es un velatorio. Claro, pero ¿por qué la despedían si no se iba a ningún lado al final? Porque pensaba que estaba muerta, en chiste. Igual cuando te morís también es una pavada que te vayan a despedir porque vos ni siquiera te das cuenta que te están despidiendo. Sí. Pero paren, ¿ellos sabían que ella no estaba muerta? Sí, sabían. Era toda una vulgar humorada. Incluso ella se hizo la muertita un par de tiempos, sacó unas fotitos haciéndose la muerta, pintada con un rouge medio rosa, bueno, bien al tono. La ceremonia tuvo una duración de 9 horas y se llevó a cabo con la presencia de familiares, amigos y curiosos. O sea, hubiéramos ido nosotras tranquilamente. Yo hubiese ido curiosa. Llegando con el matecito. Vinieron todos, dijo ella, mi padre, mi madre, mis hermanos y amigos. Orgullosa. Un amigo incluso lloró y me pidió que me levantara, diciendo basta. Basta con esto. Ya hace 9 horas estamos acá. Para poquito. En tanto, un empleado de la funeraria reveló a él y sus compañeros que no le fue posible contener la risa al ver la escena, dijo. ¿Curioso? Mucho. Un trabajador de ahí. Ah. Un trabajador de ahí dijo, la verdad que es medio pelotudo. ¿Pero ¿qué era curioso, Bel? No sé. No le ponía onda. Continuamos con noticias que realmente importan. Esto es extendido. Alien, donde mataron a 18 extraterrestres. Sí. ¿Sí qué? Se vendió, por fin. El inmueble, valuado en 5 millones de dólares, posee un supuesto largo historial de actividad extraterrestre y paranormal. ¡Oh! Llegó en el momento indicadísimo. El dueño de la propiedad asegura que en ese tiempo fue visitado por docenas de ET, o como él los llama, grises, y hasta dice que mató a 18 de ellos con una espada samurái. A eso hay que tener un loquero. No entiendo, pero bueno. Obvio que no vas a entender porque es una pavada. No entiendo por qué. Bueno, el Ranch Stardust de Arizona, o como le llamaría Kimei, Tienes 5 dormitorios, 4 baños, una piscina, una casa de huéspedes y un par de establos para caballos. La propiedad, que también cuenta con un vasto terreno, está en venta y quien la quiera deberá pagar $5 millones. Los pago. ¿Cuánto tenés? Sin embargo, 4.5. Quien pretenda quedarse con este inmueble ubicado en el poblado de Buckeye debe saber que también tiene, además de todas sus comodidades, un supuesto largo historial de actividad extraterrestre y paranormal que le hizo ganarse el apodo de Rancho Alien. John Edmonds, o como Kimei le diría, John Edmonds, de 58 años, vivió allí junto a su esposa durante 2 décadas. En ese tiempo fue visitado, según él, por docenas de alienígenas, o como él lo llama, grises. Esto no lo entiendo. ¿Y por qué ponen docenas de ETs? ¿No es acaso ET uno especial? Es el nombre del E.T. Home. Hasta dice que mató a 18 de ellos con su espada samurái, tras lo cual asegura los cuerpos se desvanecerían de inmediato, lo que hizo imposible preservarlos hasta su posterior estudio. Problemas. Hay 64 comentarios en esta noticia. Me parece. Tírate algunos comentarios y le vamos a una cancioncita. No, están todos enojados porque dicen que está vendiendo humo. Y sí. Y no dice, ¿los aliens son empleados domésticos? Pregunta uno. ¿Por qué? Cualquier cosa. Y dice, Facu, no tenés boliviano ni para teñirte bien ese zapallo lleno de mierda. ¿Qué? No, no, eso me parece totalmente un horror lo que estamos reproduciendo en este programa. Y el otro le contesta, alguien tuvo un mal día hoy y un corazón. Nos pone la otra mejilla. Se retranquilicen. Pará. Cuando vos ponés la otra mejilla, ¿es que respondés como el otro te responde? No, el otro te habló. No. Le dejás que te vuelva a pegar. Hacés te como, dijo, bueno, que me vuelva a tratar mal. Exacto. Ah, pone la otra mejilla. Por ejemplo, este puso la otra mejilla. Sos tolerante. Lo dijiste bien. Ah. Dijo, ay, alguien nos levantó mal. O sea, ¿querés otro bofe? Te doy otro bofe. Ah. Bien católico. Exactamente. Bueno, cosa mandinga pone otro. Hay que empezar a decir más cosas de mandinga. Me gusta. Sí, quedas bien. Bueno, quedás, vamos bárbaro con ese mensajito. Con este mensaje, cosa mandinga, nos vamos a escuchar un tema musical. Prepárense que se viene más de este programa, más noticias, más música y más cumbia. Esta historia que voy a contar es la historia del paso que me protege cuando está todo mal. Lo bailan los obreros, lo bailan los gerentes, lo baila el ingeniero, lo baila el indigente. Cuando Macri te aumenta el gas, cumbia masiva te prende la mecha. Seguimos. 24 minutos. Me está mirando, soy así. Sí, 24 minutos y seguimos. En 24, cumbia masiva. Y 24 minutos pasaron de las 7 de la tarde. Por si no tenés reloj, por si estás desconcertado, por si no sabés qué hacer, estás escuchando este programa y está bárbaro. Cumbia masiva suena por el aire de Radio Nauta FM 106.3. Vamos a hacer un parate para comentarte todo lo que se viene. Aunque quedan pocos minutos de este programa, tenemos a la banda que está del otro lado del vidrio, acomodándose y esperando a una que otra integrante, que se llama Matiela Suto. Nos vienen a contar qué hacen. Seguramente toquen algún temita en vivo y nos comentarán sus próximas fechas, sus proyectos de vida. Le preguntaremos acaso el porqué de su nombre. El porqué de su nombre, que nos cuesta retener a nosotras, que tenemos problemas de retención de información. Y de líquido. Y de líquido también. Tenemos medios de comunicación para pasar, si quieren pasar Victoria, Kimei, yo le voy diciendo, por ejemplo, teléfono fijo. Es 451-6917. Tenemos el WhatsApp. Es 221-670-5190. Listo. Nada de cantar. Tenemos radionauta.com.ar en nuestra página web para que nos escuchen en vivo. Tenemos página de Facebook Radio Nauta, o tenemos una página que es Cumbia Masiva, para que le den me gusta. Tenemos Twitter Radio Nauta FM, Instagram Radio Nauta 106. ¿Por qué te costará tanto? Te cuesta tanto como a mí me cuesta decir Burlich. Burlich, que no. Yo digo Burlich y es Bullrich. A mí me cuesta mucho decir galardrón o galardón. Galardón, claro. Y también digo farmacia en vez de ¿cómo se dice? Farmacia. Ah, yo digo farmacia. Yo tenía un amigo que en vez de decir almohada decía almueda. Y yo uno que en vez de decir seis decía size. Bueno, hay cosas que son. Instagram me parece una palabra nueva y le acabo de decir bien. Instagram. No es nueva. Instagram. Hace un montón de tiempo. Bueno, pero toalla. Seis. Es una palabra que al menos hace 29 años la escuchaste. Instagram, ¿de cuántos años hace que estamos? No, cuatro. Menos. Uno, dos. Tanto no es. Uno, dos. Debo pasar la vía de comunicación luego de felicitarlos por la noticia que realmente importa, que fueron brillantes. Fueron brillantes cada vez. Las fuentes son más reales, más fidedignas, más concretas, sobre todo la de Crónica. Sumamente fidedignas esas fuentes. Yo si la firma Crónica un poco le creo. Obvio. Queremos mandar saludos a Noelia Bazukevich, o Bezukevich, como le dicen en otro lugar. Ay, Bezukevich, me encanta. Yo le digo Bezukevich, pues se parece a la palabra besito, que es lo que le quiero mandar ahora. Le mandamos un besito grande a Noelia, que está esperando una criatura muy linda. Ya sabemos que va a ser linda la criaturita que tiene ahí adentro. Así que esperemos que venga acá a fotografiarnos otra vez, a traernos a su baby. Ojalá. Que venga con la pequeña Bezukevich. La pequeña Bezukevich. Mandamos saludos también a Marina Cabral, que nos ha venido a visitar. Bueno, y tenemos de toda la gente que integra la banda Matiela Suto detrás de la pantalla, pero tenemos que invitar. Tenemos que hacer varias invitaciones, pero la primera que vamos a hacer es este miércoles. Organismos de Derechos Humanos y Familiares de Santiago Maldonado convocan a movilizar bajo la consigna Verdad, Justicia por Santiago Maldonado. El gobierno es responsable. El acto central será a las 17:30 en Plaza de Mayo. Esa es la principal invitación que vamos a hacer, ya cumplido los 3 meses de la desaparición de Santiago, después de haber recibido la noticia de encontrar su cuerpo. Seguimos movilizando y seguimos exigiendo memoria, verdad y justicia. Perfecto, se sale aquí a las 4 de la tarde de la estación de trenes. Que quieran ir con más gente, pueden ir acompañados. Se salen a las 4, perdón, ¿dije 3? No me acuerdo bien. Ya. Cada uno más o menos calcula igual. Saquen sus propias conclusiones, ¿sí? Bien, manda a mi amigo Luciano Menes, que le mando un gran abrazo, que siempre nos escucha. ¿Para qué mandan los medios si no dan pelota? Porque las operadoras se tienen que estar y las productoras que están. Es como que pasamos 15 minutos del programa diciendo, cantamos una canción con el teléfono. ¿Qué es lo importante? A mí y después, me importa eso. Lo que manden no lo leemos. Bueno, ¿qué? ¿Mandó algo por ahí? No sé, no le vamos a dar pelota, pero dice un saludo a la radio y está buenísima. Bueno, bárbaro. Kimei ya invitó a la marcha por Santiago Maldonado porque se haga justicia. Y tenemos que invitar este viernes, es de esta semana, ¿no? Viernes 3 de noviembre, sí, ya estamos en noviembre. Viernes 3 de noviembre. Nueva cátedra libre Virginia Volten, titulado Concierto de Voces, estrategia feminista frente al ajuste y la represión. Salió bueno, medio mal. Bueno, parece que vos leíste intento, mal. Fue intento. Bueno. Les invitamos y los invitamos a participar de este encuentro de Virginia Volten, dicen las chicas que lo integran, donde se va a compartir diálogos con Silvia Adue, que es profesora de la UNESP y la ENFF de Brasil. Mujeres lesbianas, travestis y trans de diferentes espacios con un anclaje territorial. Así que se va a estar hablando de un poquito de todo. Y quien va a terminar, ¿quién va a ser? Kimei Figueroa. ¿Quién va a estar leyendo? Kimei Figueroa. La conocemos. No sabía que estaba, mira. Mira que viene baile. Silvia Adue, que es un personaje muy reconocido. Muy reconocido en la academia feminista, profesora brasilera. Y Kimei, ¿no? ¿Quién les habla acá? ¿Quién les habla? Que ha ido, ¿a qué universidad? A la Universidad de la Calle. Perfecto. A la Universidad de la Yeca, mamá, fui. A la Universidad de la Yeca, que es nacional. Título nacional. Es título universal. La primaria y la secundaria la tengo completa. Así perfecto, es. Y va a cerrar este evento que me figuró. ¿Qué vas a leer? Poesías. Cositas. Todas sorpresas. No. ¿Un poco puede de arte? Todas sorpresas. ¿Vas a hacer arte? Arte. Las arte chicas para de enamorarte. Las chicas de la cátedra libre Virginia Volten creen la necesidad de acuerparnos para reflexionar colectivamente de nuestros cuerpos, territorios sobre el contexto abierto de América Latina y nuestras resistencias. Dicen. ¿Dónde es esto? Esto va a ser aquí, en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, el viernes a las 5 de la tarde. 60-11 queda aquí en la ciudad de La Plata, recordamos, porque este programa también se retransmite en la ciudad de Berisso, en la mismísima calle Nueva York, en la radio FM La Charlatana. Nos enteramos hace poco que estaba sucediendo eso. ¡Qué vergüenza! Pero bueno, nos dijeron que nos felicitaban porque nos escuchaban allá. Dije, 2 más 2 no están escuchando allá, ¿no? 4. Mal que mal. Que además la murga Los Adoquines de la Nueva York también va a estar presentándose al terminar el concierto de voces aquí en el Olga Velázquez. Ya veo por qué se llama concierto de voces, porque va a estar todo tipo de voces. Exactamente. Muy bien, otra cosa más, mandinga. Otra más. Miren otra cómo más metí la nueva expresión. Es una cosa mandinga. Se va a estar hablando de lo que fue el paro internacional de mujeres del 8 de marzo de este año, sobre las repercusiones que hubo a nivel internacional y latinoamericano, y se va a hablar un poco sobre el contexto postelectoral y el recrudecimiento de las violencias estatales. Así que quedan invitadas este viernes a las 3, este viernes 3 de noviembre a las 5 de la tarde en el Olga Vázquez. ¿Algo Belén más? Sí, te quiero dedicar un tema después de esto y dale, antes de esperar a la banda que viene, que se llama Mati el Asuto. Pero antes vamos a escuchar una canción que yo personalmente le dedico a mi amiga Belén, que se llama Amor de la Salada. Bien. Me gusta. Y dice así. No, pará, cuando yo quiera empieza. Ah, bueno. Ay, quería ella. El mismo, pinta de farsante, yo Macri te aumenta la luz, Cumbia Masiva te prende la vela. Cumbia Masiva, la luz al final del túnel. Continuamos en Cumbia Masiva, estamos aquí con Javier y Maxi de Matiel Asuto, quienes veníamos prometiendo ya hace unos cuantos minutos que iban a estar aquí en nuestro querido aire de Radionauta. ¿Cómo andan, chicos? Hola, buenas tardes, bien. Acá andamos contentos de estar acá. ¿Contentos? Queremos saber, ahí, muy cerca, tienen que hablar pegados al micrófono. Cuéntenos, Matiel Asuto. ¿De qué se trata, Matiel Asuto? ¿Qué género musical tocan? Queremos saber en qué anda su banda y sabemos que tienen fechas programadas para esta semana, pero bueno, queremos que nos cuenten primero a qué se dedica Matiel Asuto. Bueno, Matiel Asuto es un proyecto que le integran 11 personas. Hoy estamos dos y está llegando una más. Somos tres, pero somos 11 en total. Nos dedicamos a hacer músicas del género afrocolombiano, música del Caribe colombiano, más específico, todo lo que es género baile cantado, o sea, cumbia, bullerengues, chalupas, fandango. Y bueno, es como una banda que invita a que se pueda mover el cuerpo sin prejuicios, a entregarse a esas músicas de tambores y también a remitir y a reivindicar la cultura popular latinoamericana. ¿Cómo llega Matiel Asuto a tocar esa música? Porque aquí en Argentina, o sea, estamos cerca de esos países donde tocan esos instrumentos, pero no solemos hacerlo. ¿Cómo llegan ustedes? ¿Lo vieron, no sé, por ahí en la facultad? ¿Les llega por otras personas, por otras bandas? Y bueno, en nuestro caso fue una propuesta, en realidad, como de un grupo de amigos. En mi caso yo vine con esta idea loca de hacer esta música, de manejar con los tambores, porque el grupo de amigos viene manejando con los tambores y bueno, me pareció propicio para poder encender esa llama y decir, bueno, ¿por qué no hacerlo, no? Ya que está, nos gusta, los conocemos, son temas que conocemos, ¿viste? La cumbia acá en Argentina es algo, ¿viste?, que se lleva a flor de piel, que siempre está presente en cualquier instancia festiva o de encuentro. Entonces, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no indagar sobre ese tema, sobre la cultura popular latinoamericana, la reivindicación, viste, de nuestras tierras, de nuestras raíces? ¿Por qué no mirar hacia acá y no mirar hacia Occidente, como siempre se estuvo enseñando e instaurando y naturalizando también esa mirada? Está bueno. Te quería preguntar, ¿tienen temas propios? ¿Hacen covers? ¿Cómo se maneja Matiel Asuto? Nosotros, por lo general, laburamos con temas ya que están hechos. Laburamos con temas Martínez Camargo, Petrona Martínez, Totó. Entonces, esos temas que por ahí se conocen, es más fácil que la gente se prenda en el tema del baile. Y además, bueno, una reivindicación, porque también entre lo que decía él, lo que pasa con la cumbia es que nace de estos géneros afrocolombianos, pero inclusive hasta en Colombia, y como pasó en un montonazo de países, un blanqueamiento de la cultura, lo cual, te lo digo yo que tengo esta barba rubia, ¿sí? ¿Viste? Pero pálido. Claro, totalmente pálido. Pero hubo un blanqueamiento, entonces como que eso quedó totalmente negado. Inclusive en Colombia es como que no se le dio la importancia que tienen estos géneros. Entonces, bueno, nos parecía significativo reivindicar eso. Y bueno, ahora también estamos experimentando con algunos temas nuestros, algunas cumbias para bailar, así que ahí estamos, en ese viaje. Está bueno. ¿Y cuánto tiempo lleva Matiel Asuto ensayando o tocando? Y Matiel Asuto, ya la semana pasada cumplimos 2 años, hicimos la Currumbia Fest, para que baile la semana pasada, para festejando estos 2 años de proceso colectivo, de trabajo colectivo, de aprendizaje, de asimilación y naturalizar también estos géneros para luego darle desemboque a nuevas cosas como son nuestras propias canciones que estamos empezando a implementar y a experimentar y a crear. Así que viene en un proceso de 2 años laburando con 11 personas y llegando a un consenso y direccionando esta cuestión y llevando a que se difunda esta cultura también. Bueno, chicos, queremos escucharlos, aunque sean 2 y no sean todos los integrantes de la banda. Pero antes, recuérdenles a los oyentes cuándo van a estar tocando y todo lo que quieran decir. Es un minuto de fama. Perfecto. Entonces, vamos a hacer una gran invitación para todos los que nos están escuchando en este momento. Tenemos una propuesta muy gozada, muy muy linda, para que todos puedan soltarse en estas noches que ya se está acercando el veranito y uno siente fuego en el cuerpo y quiere bailar. Así que los invitamos el sábado 4 de noviembre a partir de las 10 horas al Cachengue Afrolatino. 22 horas. No es a las 10 de la mañana. No es a las 10 de la mañana, pero va a seguir hasta las 10 de la mañana. No, si quieren quedar a las 10 de la mañana. Es a las 22 horas en Casa Neuquén. Que está en 51, entre 15 y 16. Va a arrancar a las 10 de la noche, como dijimos. Va a haber comidas, cerveza artesanal que va a estar auspiciando Diestor, que es una empresita de unos amigos nuestros que laburan muy bien y tienen una rica cerveza. Y la banda que vamos a estar tocando van a ser Ajo Negro, que hacen música peruana, afroperuana. Boleros. Boleros, landó. Y después vamos a estar tocando nosotros, Matías Suto. Y después van a cerrar los Cheremeques, que hacen cumbia, se catalogan como cumbia patagónica. Los chicos nacieron allá en Comodoro Rivadavia. Y bueno, nada. Así que, es una banda muy piola para escuchar. Espectacular. Entonces, repitan dónde, cuándo y. Ahí va, los invitamos entonces. 4 de noviembre a partir de las 22 horas en espacio Casa Neuquén, que queda en 51 o 52. 51. Entre 15 y 16. 52 ya no existe en la plaza. Claro. De Arendt, 51, entre 15 y 16, con Matiel Asuto, Ajo Negro y los Cheremeques, para que gocen y bailen y se entreguen a la parranda. Alta fecha. Perfecto, usaron muy bien su minuto de fama. ¿Qué nos van a cantar? Bueno, vamos a cantar una cumbita, justamente la cumbia nuestra. La cumbia de Matiel Asuto se está acomodando. No tenemos otro integrante, así que lo van a hacer ustedes. Les tenemos fe, chicos, les tenemos mucha fe. Así que acá Matiel Asuto en vivo en Radio Nauta FM 106.3. Este sábado los esperan los chicos ahí en Casa Neuquén. Nunca moriré, soy como la luna, en el son del tamborero vivirá mi cumbia. Nunca moriré, soy como la luna, en el son del tamborero vivirá mi cumbia. Quisiera que todo mi cuerpo se convirtiera en tambora y toquen con este cuero la cumbia más sabrosona, y que cuando caiga la noche perderme entre la parranda sonando junto al alegre el llamador las maracas. Nunca moriré, soy como la luna, en el son del tambolero vivirá mi cumbia. Nunca moriré, soy como la luna, en el son del tambolero vivirá mi cumbia. Quisiera llenar el aire con música colorida y que siempre me recuerden cantando con alegría, y ser uno con mis hermanos que no paren de bailar, ser como un río que fluye y no deja de cantar. Nunca moriré, soy como la luna, en el son del tambolero vivirá mi cuerpo. Masiva toca Maxi López. Verlos bebiendo de la boca de tinaja y que lleven el mar Caribe a donde quiera que vayan y hacer de cada lugar nuestro bello territorio y que todo Matiel Asuto me siga con este coro. Bravo. Acá los aplausos. Fue magia o no fue magia, no sabemos qué pasó, pero llegó la integrante a mitad de camino, la tenemos que presentar. Buenas. ¿Cómo te llamás? Nombre y colegio. Camila. Camila, tocás la maraca gigante que tenían ahí arriba de la mesa. ¿Cómo se llama eso? Maracón. Bien. Buen nombre. Debiste haberlo deducido porque es una maraca muy grande, ¿verdad? Le dije maraca gigante o maraca vieja, grande. Quienes recién enganchan la radio, estamos escuchando a la banda Mati Lazuto, quienes este sábado 4 de noviembre van a estar haciendo Cachengue Afro Latino volumen 1, quienes va a estar tocando además de ellos Los Cheremeques y Ajo Negro, que también los conocemos, incluso creo que han venido a este programa, no recuerdo bien. Tenemos un último tema. Este sábado es a partir de las 10 de la noche en Casa Neuquén, 51, 15 y 16. Vamos a escuchar un tema más para despedirnos de ellos, que tenemos la columna de Kimei Figueroa para finalizar el programa. Así que un temita más de los Matiela, las Matiel Asuto, que hacen música afro-peruana. Afrocolombiana. Afrocolombiana. No llegaba a ver la letra chiquitita, así que inventé. Dije, no, bueno. Se te mezcló con Ajo Negro. Ahí va. Está bien. No era tan, no estaba tan errada. Bueno, escuchamos un tema más de Matiel Asuto. Nos vamos con ellos a preparar la columna de Kimei Figueroa. Muy bien. Ahí vamos, Se acomodan los chicos. Matiel Asuto. Bye. hay que volver a inventarlo. Incluso el amor. Consejería Sentimental de Cumbia Masiva. Seguimos con Cumbia Masiva, ya llegando al final. Vamos a hacer estos 5 minutitos que quedan, pero porque no queremos desperdiciar los audios que nos han llegado hoy. Hoy tuvimos la propuesta a diferentes compañeros que escuchan Cumbia Masiva, que son amigas nuestras, que nos ayuden a hacer una contranoticia, una contranota de lo que fue el manual de ser una mina copada. Entonces le pedimos que nos manden audios, la nota esta es una nota que salió en Clarín, que decía diferentes características de cómo ser una mina copada en esta sociedad, ¿no? Era una mina con un toque feminista, una mina que se depilaba cuando quería, supuestamente. No, que siempre se depilaba y estaba lista para cualquier cosa. Que lloraba en silencio. Que lloraba en silencio, que limpiaba su casa en calzones porque era libre. Y diferentes características que la verdad que no estamos muy, muy de acuerdo. Surgieron otras contranotas por parte de Cosecha Roja, varias críticas en las redes, pero nosotras queríamos tener también la mirada de nuestras compañeras feministas populares y disidentes, así que vamos a pasar un par de los mensajes que nos fueron llegando. Una mina copada es aquella que le cree a la de al lado cuando acusa a un machito de violento, y no solamente que le cree, sino que le ayuda a organizar el scratch. Una mina copada se enamora de sus amigas. Una piba copada es aquella que no duda en agarrar el aerosol, taparse la cara y salir a escrachar en toda la ciudad, gritar en las paredes contra todas las violencias que sufrimos las mujeres bisexuales, lesbianas, trans y travestis. Una mina copada te acompaña a abortar a las 3 de la mañana. Una mina copada llora cuando quiere. Copada se dio cuenta que su novio era violento, así que copada le dio una patada en el trasero. Copada se dejó los pelos libres. Copada se caga en los canones de belleza. Así que copada va a la plaza a tomar cerveza. A copada muchos se le declaran, pero copada sabe que con su guacha es donde mejor la pasa. Copada siempre que necesita de la manada aúlla. Y si está triste y enojada, copada pega un grito que te espanta. Jimei de Cumbia Masiva nos interpela preguntándonos cómo son las minas copadas desde las mujeres feministas, populares y disidentes. Y dice que le mandemos un audio con las características particulares. Paré mi cotidianidad, me puse a pensar y tuve la tentación de hablar de mí. Por suerte primó lo colectivo y lo histórico, para no hacer tanto papelón, que aunque sea violeta, verde, multicolor, papelón al fin. Pensé, Rosa Luxemburgo, nacida en 1876 y asesinada a los 48 años, nació en Polonia. ¿Pudo vencer la discriminación de la época de ser mujer, renga, judía, petiza y con la nariz grande, para transformarse en la activista intelectual marxista que todavía traemos a nuestro presente? Y Simone de Beauvoir, que pudo escribir El segundo sexo en 1949, libro de cabecera de las feministas de toda la época, la que planteaba el amor libre y que se permitió ejercer su bisexualidad con placer. ¿Será una mujer copada? Y Nelly, madre de Sandra Ayala Gamboa, peruana, que sigue exigiendo justicia por su hija y las miles de víctimas del femicidio. ¿Será una mujer copada? Y Kimei Ramos, que desde su juventud, desde su decisión, se enfrentó a los medios hegemónicos machistas para gritar sus verdades y derechos, ayudando a que miles de personas se sientan con más potencia. Y Berta Cáceres y las madres de Ituzaingó de Córdoba que luchan contra Monsanto, ¿serán mujeres copadas? Copada es piromaníaca y incendia todos los manuales que existen en esta faz de la tierra. Hola, chicas. Bueno, para mí una mina copada es aquella que cuando vas a un recital se arma el pogo, esta que explota, en vez de correrse se mete y hasta que no termina no sale. O si se cae, se levanta y sigue ahí agitándola. Eso para mí es una mina copada. Una piba copada es esa que mirás cuando el profesor dijo cualquier cosa, una burrada machista, o cuando tu tío dijo algo, un comentario asqueroso, y te mirás y sabes que no estás sola. Eso para mí es una piba copada. Que sabes que te estás apoyando, que salís de ahí, los vas a cagar a puteadas, que de última van a salir a defenderte, que te van a apoyar, te van a entender, y que te acompañan las contradicciones de ser feminista. Una mina copada es una mina que no necesita un manual de Clarín, sino un buen grupo de amigues y de amigas para repensarse. Hola, bueno, qué increíble, ¿no? Cuando uno escucha esas cuestiones de manuales o estrategias o ese tipo de cosas. Bueno, con respecto a esto, a mí me interesa decir, si bien no manejo el término copada, o tal vez no lo termino de entender, sí sé que primero no hay manuales, no hay guías y para mí no existen modelos cuando hablamos de seres humanos. Los seres humanos somos como somos, pero que sí es importante disfrutar de eso que nosotros decimos por una compañera, por una chica que me atendió, por una señora que pasó por la calle y me sonrió, o porque alguien me dio una mano, me hizo una gauchada, me alcanzó alguien que se me cayó. Cuando decimos que esa persona me resultó copada en cada una de sus acciones, incluyendo amigas, compañeras de estudio, de trabajo, porque son personas que reúnen o me demuestran valores que me dan confianza, seguridad, que me hacen sentir bien. Ahí estaban los diferentes audios que nos hicieron llegar nuestras compañeras. Y como decía recién Alicia Facio, no creemos en los manuales. Sabemos que sea una mina copada la que está en la calle, la que nos estamos encontrando día a día. Así que abajo los manuales, abajo ser una mina copada y funcional para este sistema. Desde Cumbia Masiva no somos copadas para nada, somos malas. Y nos despedimos de este programa que tanto amor nos ha dado. Así es, Kimei. Muy buena tu recolección de datos y experiencias de lo que es una mina copada. La verdad que impresionante. Así que quienes quieran seguir mandando estos audios, esta información, o a nosotras mismas o al WhatsApp de la radio, lo pueden hacer. Así que agradecemos a todos, agradecemos a las bandas que ha venido, a Matilda Sutto, que va a tocar este sábado en la Casa Neuquén. Así que gracias a nuestras productoras y operadoras misteriosas, a quienes están detrás de la pantalla, que bueno, hay de todo. Tenemos un hermano de una operadora misteriosa, tenemos a Marina Cabral, acompañó todo el programa, a Lorena Torno, Cristian Torno, Rodo, como siempre, y a los integrantes de Matilda Sutto que nos están esperando. No sé, ¿quieren que le demos plata? No sabemos. No tenemos dinero, no tenemos nada. Yo de acá no salgo, ¿eh? No tengo nada, Ita. Nos quedan un poco de semillitas. Tenemos algo, agua, mate. Bueno, nos vamos con un buen tema de Sara Eve, merecido por este programa. Es mi tema preferido, lo pido, lo tengo. Así que gracias, nos vemos el lunes que viene en Cumbia Masiva. Suenan en mi cuerpo agujereado y se meten en mi sueño. Rebotan y me aplastan. Son pesadas. Como camiones de ilusiones, viejas ondas de vidas pasadas. Qué pesadas, maldigo todo, como Violeta. Que en paz descanse, que no me canse. Y me encuentre yo con una 9 o una 30. ¿Por qué haría?